Inicia sus transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Radio Escuela Horizonte transmite desde www.ehpp.cl para todos los pueblos del mundo. Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de la Radio Escuela Horizonte. Tenemos hartas cosas que compartir con ustedes: música, opiniones, voces, como esta que tenemos de fondo. Vamos a partir el programa escuchando una canción que fue escrita hace ya, compuesta hace ya un buen tiempo, pero que en su contenido sigue vigente, muy vigente. La canción de Don Patricio Mans, El Llegó Volando. En este programa vamos a encontrar opiniones y reflexiones, por ejemplo, acerca del adultocentrismo, un tema muy importante a tener en cuenta y sobre todo a hacer acciones para que no se siga repitiendo. Vamos a entregar una información acerca de Jorge Salvo, una de las tantas víctimas con traumas oculares durante el estallido acá en Chile, y que muchos todavía están esperando la justicia, pero algunos no han podido con toda esa carga de lo que ha significado y han tomado las decisiones de partir anticipadamente. En este caso, Jorge Salvo, y a través de él nos enteramos que también otros tres compañeros más habían tomado la misma decisión de él. Vamos a tener también la opinión de y la creación de don Acel Angulo, un gran creador, un trabajador de la cultura popular, como él se define, a quien tenemos la suerte de conocer hace bastante tiempo, y que hace unos días estuvimos entrevistando para el documental de la memoria en Peñarol en Alto, con un hermoso equipo que se ha ido conformando. Tenemos también una reflexión de Alberto Spinetta, este creador argentino, acerca de las músicas de ahora, una reflexión acerca del consumo y del sistema. También nos topamos por ahí con un texto en las redes sociales que habla de las tejas musleras, esas bonitas tejas que vemos en las casas patronales o en las casas de campo principalmente. Bueno, tienen un origen muy duro, muy crudo, que tiene que ver con el pueblo mapuche. Ahí lo vamos a contar. Tenemos, como le contaba, música. Vamos a escuchar un tema del Rudy Biedmayer, un gran creador, un aterrado creador que hay por acá. Vamos a escuchar a los colegas Sound System, a don Daniel Biglietti y Mario Benedetti, con un tema dedicado a Salvador Allende. Bueno, a Luis Alberto Spinetta. Tenemos mucha música que compartir con ustedes y agradecemos una vez más el apoyo, el apañe que están haciendo para que este programa llegue hasta ustedes. Muchas gracias al equipo que coopera, que envía información, que está atento, que nos envía audio, y a aquellos que se ponen con lucas, lo vamos a decir también. Así que muchas gracias, y esperemos que disfruten, reflexionen así como nosotros también lo hacemos, y nos pongamos de acuerdo para hacer acciones en conjunto para tener una sociedad como tiene que ser, como nos la merecemos también. Ya pues, nos dejamos entonces para partir con este temazo que se llama Llegó Volando, del gran Patricio Mans. Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Con gran esmero, sirviendo la codicia del extranjero, y otros que se solazan por mil dinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto. Mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano, llegó otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente. Vamos a escuchar a continuación la opinión de un niño. Él se llama Francisco Panchito. Le preguntamos cosas bien simples acerca de lo que él piensa y de lo que le gusta de vivir en el campo y de su hermano. Y a propósito de eso, nos surgió la idea de hablar de acerca del adultocentrismo. Esto de que solo las opiniones, las decisiones, las acciones de los adultos son las que priman, no tomando en cuenta que los niños también son personas y que los adultos también son personas, y que merecen ser tomadas en cuenta, ser respetadas, y por qué no tomarla en cuenta su experiencia y su visión de vida, que es algo que nos está pasando. Así que mucha atención. La voz que ustedes van a escuchar más adelante es la voz de un niño. Él se llama Francisco Panchito. Él vive en una localidad del Valle de Aconcagua. Una localidad se llama Las Golondrinas. Y con él le preguntamos dos cosas. Uno, ¿qué es lo que más le gustaba del campo? ¿Y qué es lo que más le gusta de su hermano? Que tiene un hermano que se llama Nicolás. Él nos va a dar su opinión como niño. ¿Qué es lo que te gusta del campo? Me gusta porque puedo ver los árboles, puedo ver las culturas que tienen, las plantas, los frutos. ¿Tú tienes un hermano? Sí. ¿Cómo se llama? Nicolás. ¿Qué es lo que más te gusta del Nicolás? Es divertido, me acompaña en todo. Hola, soy Francisco y le mando saludos a la radio de la escuela. Thank you. mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. La palabra adultocentrismo hace referencia a la existencia de un tipo de hegemonía, una relación social asimétrica entre las personas adultas, que ostenta el poder y son el modelo de referencia para la visión del mundo, y otras personas, infancias, adolescencias, juventudes o personas mayores. Se trata de una visión del mundo construida sobre y relacionada con el orden social denominado patriarcado, que se caracteriza por las relaciones de dominación sobre las mujeres y las personas cuya edad está por debajo o por encima de la que se considere que dura la etapa adulta. Es decir, así como las mujeres han sido excluidas del pensamiento central a través del androcentrismo, tampoco se han tenido en cuenta a las niñas, niños y personas mayores, es decir, se ha generado un sistema estructural adultocentrista. El adultocentrismo se traduce en prácticas que sustentan la representación de las personas adultas como un modelo acabado al que aspirar y a través del cual cumplir las tareas y aspiraciones sociales. Esta visión orienta las políticas y programas destinadas a las personas jóvenes y mayores. El adultocentrismo se apoya para reproducirse de instituciones como el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, la estructura familiar. El adultocentrismo es una categoría de análisis que visibiliza la construcción social que tiene como eje base la exclusión y la discriminación de las personas con base en la edad, mientras que el adultismo es cualquier comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda las capacidades de las juventudes por el solo hecho de tener menos años de vida. Estás escuchando Radio Escuela Horizonte. Encontramos esta información acerca de la partida de Jorge Salvo, un compañero que fue víctima de los disparos de la policía chilena, carabineros, y que fue víctima con un trauma ocular, como muchos otros, y que producto de esa situación se le fueron cerrando muchas puertas y él tomó una dura determinación con su vida. Les contamos acerca de Jorge Salvo y también nos enteramos ahí de que otros compañeros también habían decidido lo mismo. Ha partido Jorge Salvo, un hermano, un compañero, porque alguien que arriesgó su vida por el bienestar de todos no puede ser más que un hermano, un compañero de todos nosotros. Jorge Salvo fue víctima de la violencia policial de Carabineros. Esta información la recogimos del periódico Interferencia. Dice: la muerte del joven maipucino Jorge Salvo, ocurrida el miércoles de la semana pasada, volvió a instalar el debate sobre el acompañamiento y la contención profesional de los afectados. Hablamos de las víctimas de trauma ocular durante el estallido social. Jorge Salvo fue herido el 17 de enero del año 2020 durante una de las convocatorias a manifestarse en Santiago. En esa oportunidad, un carabinero le disparó a menos de 25 metros de distancia una bomba lacrimógena directamente a su rostro. El artefacto policial le impactó de lleno en el ojo izquierdo, causándole un estallido ocular, además de partirle en dos el párpado y destruirle una parte del cráneo. En una entrevista realizada a un medio que se llama La Voz de Maipú, Jorge Salvo relató que estuvo meses sin salir de su casa porque se mareaba al caminar y se estrellaba con las cosas. Dijo Jorge Salvo: me dicen que esto nadie sabe cuánto se va a demorar en recuperar eso. Si es que se va a recuperar. No pude volver a trabajar, perdí la pieza que arrendaba. Tuve que volver a la casa de mi madre. Estuve sin trabajo todo el año. No encontraba trabajo, me veían sin el ojo y si me ponía la prótesis me preguntaban también y se les decía que no veo por parte del ojo, no me dejaban trabajando. Según información de la coordinadora de víctimas de trauma ocular, Jorge Salvo se sumaría a otras 3 víctimas de trauma ocular que se quitaron la vida tras ser heridas. Las organizaciones apuntan a la responsabilidad estatal. La coordinadora de víctimas de trauma ocular expresó: Jorge no tuvo justicia oportuna ni el acompañamiento y contención profesional que requería. Al igual que la mayoría de los sobrevivientes de violencia policial, que además vemos cómo la impunidad se ha profundizado en el país. El responsable directo de su muerte es el Estado y sus instituciones negligentes. Seguir tolerando que más de nuestras vidas se destruyan y acaben tras no poder soportar el dolor que provoca el negacionismo, el abandono y la impunidad de nuestros agresores. Jorge Salvo, como tantas otras personas que sufrieron la violencia policial durante el estallido e incluso antes, son una muestra más del ocultamiento a través de los medios de comunicación, porque esta información la encontramos en medios alternativos, no en los llamados medios grandes de comunicación. Bueno, para que estamos con cosas, esos medios están al servicio del sistema, al servicio de la élite, al servicio de los poderosos. Es por eso que compartimos esta información a través del programa de la Radio Escuela Horizonte, rompiendo el cerco comunicacional. Por conquista, sentada sobre el río. fuerte Santiago. Esta es la voz, las reflexiones, la historia un poco del gran creador que es Arcel Angulo, un creador de muchos años. Lo conocemos y tenemos la suerte de conocerlo muchos años. Es un músico que trabajó mucho tiempo con la maestra recopiladora Gabriela Pizarro. Y él nos cuenta parte de su hacer, de su vida, de sus reflexiones, y tenemos sus creaciones para compartirlas con ustedes, de una entrevista que hizo el equipo del documental acerca de la memoria. Vamos a estar conversando más adelante acerca de este hermoso equipo que se armó para rescatar esto que tiene que ver con la memoria histórica. Pero ahora les dejamos un trocito del audio de quién es Arcel Angulo y de sus creaciones. Gloria alcanza. Es gran honor recibirlo, aunque este credo no tenga. El cielo es para los humildes y a los que usted representa. Si varias vidas tuviera, el mismo camino haría, ni lucha por los pobres en la patria en que vivía. La historia nace del hombre como nace la avaricia. Un día los pueblos juntos gozarán de la justicia. Don Pedro lo mira fijo, decide cerrar la puerta. Me parece que este hombre en el cielo hará revuelta. De ángeles un consejo, señores y apostolado, llamaron a Jesucristo para que juzgue al llegado. Y Cristo dice dolido, como a mí lo traicionaron, pero su mensaje queda, solo el cuerpo le quebraron. Con un abrazo de hermano ya lo sienta a su lado. Bienvenido, Salvador, la lucha no ha terminado. ¡No, me encantó! Yo nací en Iligüe, Lagorranco, el 30 de abril de 1944. Por lo tanto, voy a tener ya 80 años. Y en Lagorranco yo empecé en el colegio a cantar. Fui también solista en el coro del colegio. Pero ahí con mi profesor, que era el que dirigía el coro y tenía el violín, un día yo era un juguetón, además, me dio el tono con el violín, no lo tomé y me mandó un chachazo. Así que nunca más entré al coro, y ahí me rogó que volviera al coro, no hubo caso. Y después, en los actos, porque se hacía todos los lunes en el colegio actos, ahí cantaba solo, qué sé yo, el pájaro verde, la tarara y así. Y en la iglesia evangélica también, con mi mamá se hizo canuta. Entonces ahí también yo cantaba y... Entonces así partí, en las fiestas de mi tía Emilia, porque en Lagorranco había en ese tiempo madereo. Y al ver madereo habían lanchones y por lo tanto habían cargadores. y a la orilla del lago Ranco habían un montón de castillos de madera, porque ahí se secaban las tablas, los tablones y todo. Entonces, mi tía, como no había plata casi, ni la, habían en una casa en la calle Concepción inmensa, se arrendaban piezas. Y mi tía, para hacer más plata, todas las quincenas hacía una fiestecita, y con música ranchera y cueca y toda la cuestión, así que ahí ganaba su plata, y nosotros a la vitrola teníamos que darle la cuerda, porque había vitrola en ese tiempo. Y ahí ya cuando están medio oscuraditos, ya me ponía a cantar y ganaba platita. Por lo tanto, fui cantor también. Y en Osorno, yo llegué hasta tercer año en Osorno, pero en el primer año, en la colegia, un colegio de Chuyaca, ahí donde estudiaban todos mis hermanos incluso, ahí también me invitaron, y yo estaba en primer año, a trabajar ahí una horita. Y yo como era niño acepté, y ahí hacía un personaje de un lustrabota que se le habían muerto los padres y estaba con un cajoncito ahí al lado, porque se supone que ellos... Entonces me gané el premio al mejor actor del colegio, enanito así. Así que por lo tanto partí muy chico haciendo cosas, ¿se fijan? Después vino un periodo en la iglesia evangélica que metí los ritmos chilenos, se armó los ritmos chilenos, hicimos como 10 temas más o menos, y fuimos más al sur, que había una conferencia que se dio inmensa de los evangélicos ahí, y ahí teníamos que cantar ese repertorio. Y los pastores viejos se opusieron porque, según ellos, nosotros estábamos echando el mundo adentro de la iglesia. Y empezó una discusión entre los pastores jóvenes y los pastores viejos. Y los pastores jóvenes, uno se le ocurrió decir, ¿y cómo en Alemania asesinaron casi 6 millones de judíos? Y con las marchas, y la iglesia toca marchas dentro de la iglesia. Y ahí nos dieron la pasada que nosotros cantemos nuestros temas con ritmos chilenos, que no existía en ese tiempo. Y en la radio José Alcudia de Río Bueno me hicieron una entrevista por lo que había pasado ahí en el sur. ¿Y en qué momento llega acá a Santiago? Hábleme más fuerte que no... ¿En qué momento llega a Santiago? El año 62, me recuerdo bien, porque ese año estaba el Mundial de Fútbol. Entonces, en una radio ahí escuchábamos los partidos. Este fue el año en que llegamos, pero se había venido antes mi mamá con dos hijos, con la Flor y con Ramón. La Flor es la de este cuadrito. Y ahí ya empezamos a trabajar, qué sé yo, acá en Santiago. ¿Y ahí cuando llegó a Santiago, llegó al tiro a Peñalolén? No, llegamos en Arrieta, pasado el canal San Carlos, uh-huh. Una población que hay al lado ya, a la orilla ahí llegamos. Y, o sea, mi mamá llegó a Vitacura porque entró a trabajar de empleada con mi hermana en otra casa. Entonces, como era canuta, acá arriba había una iglesia del Pastor López. Entonces ellos le dieron noticia que por acá podía encontrar una pieza, y ahí encontraron una pieza y nos vinimos. Después nos llamaron, mi madre nos agarraron para Santiago, y llegamos ahí a ese lugar. Y estábamos en una sola pieza y nos duchábamos en un tarro de esos de los ciertos litros, y mi mamá le tenía encargado a la señora de la casa, que como tenía el negocio, que todos los días podía darnos una sandía, y a los... cuando le pagaban, la pagaban, y nos daba las cosas que faltaron ahí para nosotros. Y cuando llegó acá a Peñalolén, ¿cómo era el espacio, cómo era el territorio de ese tiempo? Bueno, después pasó harto tiempo y pasaron muchas cosas, y estábamos ya viviendo allá en cerca de Grecia, en esas poblaciones que habían abajo, y sucede que cuando estábamos ahí había dos sitios que habían ahí, y que había, al haber una cuestión de iglesia era no sé qué cosa al otro lado, se cortaba la calle. Entonces en ese sitio ahí tuvimos negocio muchos años, mi papá y mi hermana Flor tuvieron negocio ahí. Entonces, al llegar a, en ese espacio nosotros, empezamos a hacer otra vida y empezó la cosa después, al pocos años, el movimiento de las tomas. Y yo me vine a la toma de Peñalolén con mi piano y con mis cuestiones y nos instalamos ahí en la calle La Cumbre. Y ahí con mi piano en la noche tocaba y metía bulla a la gente. Así que ahí en Peñalolén llegué a las tomas. ¿Y cómo eran las tomas en ese momento? Es que estaban parcelados, porque en esa toma arriba donde partizamos nosotros estaba todo este sector hasta arriba. Y en la parte de arriba, en la calle La Cumbre donde estábamos nosotros, había un poco más allá, había un profesor con su señora que eran profesores. Y entonces ahí recuerdo yo que como llegó la época de la Unidad Popular, yo solo hice 7 cuadros en esa muralla, las pinté. Entonces cuando vino el golpe naturalmente se tapó eso. Y frente a los Pacos, al regimiento, también hice otro mural inmenso. Y bueno, todo eso se perdió, pues se tapó. ¿Y en esa época cómo era la vida acá? ¿Los vecinos? ¿La organización? Bueno, la vida era difícil. Imagínate, en la época de la dictadura, no, yo con no, ya mi papá, mi familia se había trasladado acá y mi papá hizo un galpón grande para hacer su negocio, pero no quiso trabajar con ¿cómo le llaman eso? Con el mercado negro. Entonces cerró su negocio. Y yo, naturalmente, con otro amigo que era de apellido Navarro, empezamos a juntar botellas y vendíamos esas botellas. Y estos fueron los primeros trabajos que hice yo en ese tiempo. Y, don Arcel, preguntarle un poco también como... No sé si se acuerda, ya que hablamos un poco de la dictadura. ¿Se acuerda cómo fue el 11 de septiembre? Sí. Yo entré en ese tiempo, muy jovencito, a militar en el MAPU, que había salido recién de la Democracia Cristiana. Entonces ahí nos entregaban muchas cuestiones, incluso veníamos acá a la cordillera a hacer movimientos para saber cómo saltar por las piedras, que íbamos arrancando, toda la cuestión. Y después ese movimiento lo paró el presidente Salvador Allende, que no se siguiera haciendo eso en las poblaciones y toda la cosa. Así que hasta ahí llegó esa parte. Yo entré a trabajar con un matrimonio alemán, que él era profesor de la Universidad Católica, y en esa casa estaba yo cuando llegó el golpe. Pero sucede que la Signum era su mujer y Dieter Paz era el profesor, que era en el matrimonio. Ahí en esa casa, cuando vino el golpe, empezó toda una cosa bien especial. Primero, ellos se movilizaron para meter gente, ella, con otra, con la Rumille, que era otra alemana, tenían un Volkswagen, y ahí un día me mandaron frente a una, estas cuestiones internacionales que me paseara, qué sé yo, y tenía que darle la información si había movimiento, y ahí en esa vez, la primera vez que lo hice, entonces le dije cómo era el movimiento ahí, de los autos entraban y salían, toda la cuestión. Así que ahí se tiró la primera persona a las embajadas para sacarlas del país. O sea, me refiero yo con ellos. Y cuando ya llegaron a la casa, nos abrazamos, lloramos incluso, pero después ya las alemanas siguieron trabajando también, las dos, y metieron mucha gente, salvaron mucha gente. Hay algunos que trajeron también del sur, y que incluso los carabineros en el sur, que eran carabineros no fachos, entonces pescaban gente y los metían en una especie de buses y los tiraban a la carretera para que se salven. Entonces la gente solía viajar en otros vehículos, hacia dedo, toda la cuestión. Y eso, muchos de esa gente pasaron a esa casa que estaba en Roberto del Río, que era de dos pisos. Y yo ahí me encargaba de atenderlos con la alimentación, porque ellos tenían un freezer inmenso, harta comida, y ahí ellos después hacían la pega de irlos metiendo a la embajada. para profundizar un poco del día del 11, no sé si nos podría... Hablan más, pues. Sí. Respecto al día del 11, no sé si nos podría dar como más detalles de cómo fue ese día, qué cosas recuerda que le quedaron marcadas. Sí. Mira, el día 10 del 11, el alemán con el alemán se hicieron amigos de un general. Este lo invitaban a la casa, pero porque ellos eran comunistas de la Alemania. De la Alemania Federal. Entonces, para sacar la información, y sucede que el día antes recibió la información de la CIN que estaba el golpe, que se iba a dar el golpe, por el compadre este, por el milico. Y al otro día, cuando empezó el golpe, yo partí por el medio de la calle Providencia, me fui caminando, todo eso, veía como la gente gritaba, toda la cuestión. Y llegué hasta el Cerro Santa Lucía, para que voy a contar todo el detalle porque qué fue pasando durante el camino. Y ahí quise mirar lo que estaba pasando en el Cerro Santa Lucía, voy subiendo y de repente de una ventana me apuntaron que me bajara, así que me bajé y después me fui caminando y miré de lejos cómo ardía la moneda, todo eso. Ese fue. Y después cuando volví, ya en la tarde, de todo lo que había visto en el día, ahí ya la fiesta era grande ahí en la Alameda, y para qué decir, yo caminando así entre medio, no en la Alameda, en Providencia, caminando hasta que llegué a mi casa, a Roberto Olvido. O sea, era mi casa de los patrones. Y después del golpe, ¿qué cosas cambiaron? Cambió todo. Imagínate. Vino el golpe y apareció en los negocios la comida. Estaba escondida por todos lados. Mucha gente no había, porque no se olvide que hubo un paro de los camioneros que estaba pagado por los yanquis. Entonces no había ningún movimiento. Y la gente que podía, que era de izquierda, camioneros eran los únicos que lograban hacer algo. Por lo tanto, fue un tiempo muy complicado y difícil ese periodo. Uh-huh. Incluso en la casa del poeta David Rosenman lo fui a ver un día. En ese tiempo ya estaba en la calle, no en Portugal, sino en la parte, dos cuadras más allá, donde se compró una casa, y me contó que al lado de su casa había una señora que se sentía en los milicos y toda la cuestión. Días después del golpe, entonces ella se asomó a la ventana y de lejos allá le dispararon y la mataron. Entonces estaban muy impresionados por lo que había pasado ahí en esa calle. Y en todo este ambiente de cambio que usted comenta, claro, como que hubo respecto a la parte ya más de la cultura, la parte, claro, ya de la producción artística, que es lo que no, pero ha también dedicado. pasó acá en Peñalolén, que el Catrán Las Perdices estaba abierto, y yo salí a caminar un día y habían cadáveres boca abajo muertos ahí. Y también en el canal San Carlos tiraron gente. Bien crudo todo lo que nos cuenta. Ahora, como para profundizar un poco en la parte más de la cultura, ya que tiene que ver con su trabajo, ¿qué cosas cambió? ¿Cómo era el hacer tal vez actividades culturales, por ejemplo, antes de del golpe y después? Antes del golpe yo no puedo conversar mucho, porque la única vez que fui a las peñas, fue cuando estaba en Carmen 340, los hermanos Parra. Y ahí vi cantar a Víctor Jara la única vez en mi vida, con su guitarra, que se llama la Peña de los Parra. Yo en ese tiempo no era de ese mundo, mi mundo era el mundo selecto, de la ópera, de los conciertos, música barroca, etcétera. Entonces ese era mi mundo. Y entonces, en la parte cuando yo recibí ese famoso libro, y ahí recién ya estaba estudiando, qué sé yo, mi piano, y ahí vino el tomé conciencia y dije, yo voy a ser un cantor como Víctor Jara. Tengo yo un pueblo madre con el cual debo luchar, Son mapuches mis hermanos, a los que voy a buscar, a los que voy a buscar. Se encuentran hoy esparcidos por la tierra y por el mar. Hijo mío, ve tranquilo, que algo se te ocurrirá, que algo se te ocurrirá. Ha de darme bendición con el vestuario y el pan, que por los campos mapuches yo los voy a encontrar, yo los voy a encontrar. En cuanto lo vio alejarse, la madre rompió a llorar por el hijo que se ha ido, sin saber si volverá, sin saber si volverá. Con guerrero de su pueblo se ha encontrado y ahí va, va con la sonrisa ancha, ya ha sentido su verdad, ya ha sentido su verdad. Pobrecito del mozuelo que ha querido ir a pelear, con heridas que le han hecho, ha caído al batallar, ha caído al batallar. En la tierra donde han puesto su cuerpo a descansar, ha brotado una vertiente más clarita que la mar, más clarita que la mar. Y dicen que de ese día ha brotado un copihual, donde se posan palomas para ir a conversar, para ir a conversar. Pasó por allí un ahorrero que ha oído su parlar. Esperamos al mozuelo que luego va a contar, que luego va a cantar. Y a través de la vertiente se le oye del más allá, que viva el mapuche unido, así nadie lo vencerá. Que viva el mapuche unido, así nadie lo vencerá, así nadie lo vencerá. Mapuche, 10 veces vencedor, Marichihueu. Escuchas Radio Escuela Horizonte. Luis Alberto de Spinetta nos entrega esta reflexión en un texto, la leímos de ahí, acerca de lo que él piensa de las nuevas ondas, de los nuevos géneros que se han impuesto y de los medios de comunicación también. Y después vamos a escuchar un tema de este gran creador, Luis Alberto Spinetta. Hay un montón de música popular nefasta. Hoy se la consume con avidez, pero tarde o temprano, cuando todos crezcan y vean el legado que les han dejado sus hijos, la falta de creatividad y la poesía, se van a dar cuenta de que les dejaron nada más y nada menos que una bolsa llena de basura. ¿Sabes lo que me imagino con mucha suspicacia? Que después va a haber arrepentidos de esa música, porque a mí algunos son torturadores de oídos. ¿Se podría hablar de fascismo musical? ¿Y por qué no? Ese fascismo está en crear un modelo para la estupidez, como método previo para poder manejar a la gente, provocar estupidez de las personas hasta finalmente anularlas y dominarlas. El bajo hampa y la prostitución, como decía Michel Foucault, deja de ser divertido para convertirse en una mueca de la muerte. Es una risotada que anticipa el momento del horror. La gente siempre necesitó que le digan las cosas claras, y en estos últimos años hay mucho texto, mucho mensaje que pareciera prevenir de un cerebro idiota en todos los órdenes. Por eso es que tenemos que combatir ese enemigo todo lo que podamos, porque se puede sumar en base a ese gran cerebro idiota, así como después la gente sale a robar. Hoy más que nunca hay que marcar la diferencia, pero no por falsas ideas progresistas, sino a través de un poco de conocimiento, de lectura, de inventiva. Es necesario usar la imaginación contra el cerebro adormecedor y anulador de los sentimientos. Y no me refiero solamente a la música, hablo de esas caras de tarados que tenemos que soportar en la televisión, de esos delincuentes que tratan de crear en sí mismo el efecto de juez y verdugo, y son una basura para nuestra cultura. los de la canción romántica, el pop subtropical, los himneros de la recaudación discográfica, son viciosos de lo fácil, porque ganan un montón de plata con dos tonos, un plagio y una letra horrible, y aprovechan la necesidad de la gente de escuchar algo fácil. Luis Alberto Spinetta. Veces vemos casas bonitas, casas coloniales, y nos admiramos de su belleza, pero no sabemos de cómo se construyeron y quiénes estuvieron trabajando ahí, y de cómo, sobre todo, de cómo se produjo, en este caso, las tejas. Nos enteramos por ahí en un texto que anda rondando en las redes sociales acerca de las llamadas tejas musleras y que tiene que ver con el pueblo mapuche. Esta parte de la historia pocos la saben y es una de las más tristes que aún se conservan en casonas patrimoniales de Penco y Rere, la parte rural de Chile, sur de Chile. ¿Has oído hablar de las tejas musleras de Penco? Llegados los españoles en la batalla de Andelien, fue una primera vez que lograron una cantidad considerable de mapuches que los utilizaron como esclavos, para lo cual fue su destino. Ya en Santiago de Chile habían cientos de esclavos niños y adolescentes que estaban obligados a fabricar tejas para las casonas más importantes de la colonia. Pero estas tejas no eran cualquier teja, eran las famosas tejas musleras. Los españoles apresaban a jóvenes y niños que tuvieran muslos delgados en la rodilla y de muslo ancho, y eran obligados a colocar barro en sus muslos y usarlos como moldes para sacar miles de tejas que burlescamente llamaban tejas musileras. La misma casa de O'Higgins estaba construida con tejas musileras. En Penco, en lo que hoy es sector Cosmito, más tarde Fundo Cosmito, estaban los centros de fabricación de estas tejas, que a diferencia de las de hoy en día, estas tejas llevaban la forma del muslo y los dedos marcados de sus esclavos. Fueron muchos mapuche los que no conocieron otra vida que esta. Sin duda una parte de la historia que nadie cuenta, pero es necesario hacerla, ya que debido a los movimientos de la minería en Penco, dejó al descubierto un yacimiento de tejas musleras quebradas, pero con los dedos marcados de los esclavos que fueron obligados a hacerlas para parroquias, casas de la Real Audiencia y casonas de los gobernadores de la época en Penco. La importancia de la memoria histórica y rompiendo el cerco comunicacional. Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noche inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Lo que yo vengo buscando es... eres tierra, viento en el olivar, viento en la sierra. Compartimos con ustedes a continuación una creación de Rudy Biedmayer que se llama Nadia. El Rudy Biedmayer es uno de los cantores aperrados que son porfiados y luchan contra toda la adversidad por entregarnos su creación. Así que cada vez que tengamos la oportunidad de apoyar a cantores como el Rudy Biedmayer, que hay varios por ahí, apoyémoslos, comprando sus discos, yendo a sus recitales, apoyándolo. Él se va a presentar el 2 de septiembre en la sala SCD, una muy bonita sala para ir a ver y a escuchar música en el barrio Bellavista. El 2 de septiembre, entonces, Rudy Biedmayer va a presentar un concierto que se llama 60 mundos en 40 planetas. ¿Ya? Bueno, para ir adelantando, lo dejamos con esta creación de Rudy Biedmayer. Entonces, Nadia. Gatos y vive frente a una iglesia. Nadia resuelve puzzles y va a mirar los trenes. Nadia lleva el nombre de una muchacha muerta el año que filmaron Grandes Ilusiones. Nadia no tiene edad porque ella es la nube que siempre va a volver en el río. Nadie vivirá en mí sin que yo me dé cuenta. Como un guijarro blanco brilla el fondo de un pozo. Thank you. Esta es Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Dos canciones, dos creaciones surgidas de Peñalolén. La primera con Colega Sound System y la otra con Gato Plomo. Yeah. nos llega esta campaña que se está realizando en apoyo a las familias del sector Puente Ñuble por la salida del río Ñuble. Ellas la están pasando muy, muy mal. Y varias organizaciones se unieron para ir en ayuda de estos amigos y amigas, sus familias, allá en el sur de Chile. Atención, vecinos y vecinas. Les informamos que estamos en campaña para solidarizar con las familias damnificadas por la salida del río Ñuble, en el sector Puente Ñuble, caminos a Santa Laura, comuna de San Nicolás. Son 75 las casas donde las menos damnificadas perdieron sus muebles y sus camas y donde las más afectadas fueron arrasadas por el río. Son en su mayoría familias extranjeras, haitianas, venezolanas y chilenas de otros sectores que construyeron sus casas en la ribera del río. Actualmente se encuentran todas las familias en el internado del Liceo Polivalente de San Nicolás, mientras los niños están de vacaciones. El municipio cuenta con un terreno de 18 hectáreas para reubicar a las familias en el mediano plazo. Se espera que este traslado pueda ser lo más rápido posible. Las cosas que más se necesitan son camas, colchones, ropa de camas, alimento no perecible, mamaderas, pañales y carbón. Muchas gracias, vecinos y vecinas. Por favor, acérquense a solidarizar con las familias damnificadas. Los centros de acopio son C18 La Hormida, Altiplano 6587, C19 de La Hormida, El Valle 6069 y la Escuelita de Artes y Oficios Los Baquedanos 9700, población San Judas Tadeo de Peñalolén Alto.